Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a nuestro programa Cuídate Mucho, un programa en el que contamos con la intervención de diferentes profesionales que nos van a ayudar a acompañarnos a mejorar en nuestro día a día. Y en el mes en el que nos encontramos, el mes de noviembre, siendo todas nosotras mujeres, no podíamos dejar de abordar un problema que nos ocupa, que nos preocupa y que, según las estadísticas de las chicas que estamos presentes hoy en la mesa, al menos una habrá sufrido violencia sexual a lo largo de su vida en una o más ocasiones. Por tanto, queremos hablar de la violencia hacia las mujeres y las niñas, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Y bueno, como bien sabe la gente que nos escucha y la gente que me conoce como técnica de igualdad del Ayuntamiento de Gelves, el mes de noviembre es el mes en el que hacemos más campañas de sensibilización y concienciación para erradicar esta lacra social. Y bueno, después de este preámbulo, pues vamos a dar la bienvenida a las compañeras que están hoy aquí con nosotras en la mesa, que vamos a hacer un diálogo distendido de qué es esto sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas y qué entendemos cada una de nosotras en nuestro campo de actuación o bien en nuestro ámbito personal, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, y queremos dar un poco de luz a cómo nos sentimos las mujeres en determinadas situaciones. Damos la bienvenida a Emi. Emi. Hola, buenas tardes a todos. Recordarles que Emi es psicóloga y sexóloga. Por otro lado tenemos a Cristina. Hola, hola Cristina. Hola, buenas tardes. Cristina es nuestra podóloga de cabecera. Y por otro lado tenemos a Clara, de nuestra amiga de Ópalo, de cosmetología orgánica. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a las tres. Bueno, el resto de compañeras, como saben, vamos rotando unas y otras por nuestras responsabilidades profesionales y bueno, el próximo día estaremos todas o unas cuantas. Ya veremos. Bueno, pues para empezar a hablar sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas, no podemos olvidar algunas cuestiones fundamentales o compromisos que ha adquirido el Gobierno de España. Y el primero de ellos es el Convenio de Estambul, que ratificó España en el año 2014, donde se hace una definición más amplia del concepto de violencia de género, y que quizás es lo más importante, porque hasta esa fecha nosotras hemos discutido muchísimo. Cuando hablo de nosotras, hablo de todas las profesionales que se dedican al trabajar con la violencia hacia las mujeres y las niñas, sobre el concepto, el contenido y cómo se conceptualizaban los datos sobre la violencia de género. Y bueno, pues vamos a empezar por la definición, para sentar las bases y que a todo el mundo que nos escucha le quede claro qué se puede considerar como violencia hacia las mujeres. Bueno, pues según el Convenio de Estambul, que se firmó por los Estados miembros en 2011 y nosotras ratificamos en 2014, dice: por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basadas en el género que implican o puedan implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública y privada. Bueno, pues con esta definición que engloba mucho más, es mucho más amplia que la específica por la que existen los juzgados de violencia contra la mujer, nos parecía interesante empezarla. Violencia contra las mujeres y las niñas, ¿vale? Que hasta hace poco las niñas se consideraban que no eran víctimas de violencia o que eran víctimas de violencia secundaria. Desde la firma del Convenio de Estambul y después de un amplio trabajo hecho por juristas y por mujeres empecinadas en que se consideraban a los hijos y las hijas de madres víctimas de violencia de género como víctimas directas, pues ya se ha conseguido que se reconozca como tal. Bueno, ¿qué queréis aportar? ¿Queréis aportar algo en relación a esta definición de violencia? ¿Qué os parece? Pues a mí me parece, la verdad, una definición bastante completa, porque muchas veces pensamos que la violencia contra las mujeres es solamente la violencia física, y yo creo que tiene que abarcar muchísimo más. O sea, no solamente eso, pues una violencia física de un golpe o algo así, sino un desgaste psicológico. Entonces yo creo que es muy importante que se recalque eso, en mi opinión. Estupendo. Es importante porque en multitud de ocasiones asociamos violencia hacia las mujeres con la agresión física y no mucho más. Hablaremos a lo largo del programa de la escalera de la violencia, que me gustaría que la viéramos entre todas y que me dierais vuestra opinión, porque es una herramienta que trabajamos con el alumnado de secundaria para concienciar sobre la importancia de las relaciones saludables y que ha estado pintada en el suelo de nuestro instituto del IEGB desde el año 2018 hasta la obra. Ya con la obra, la escalera y la contraescalera de relaciones saludables. Pero bueno, algunos datos que nos asustan, que nos apabullan, que a mí me gustaría contaros, que los he sacado hoy de la página de la subdelegación del Gobierno contra la Violencia de Género, incluida y actualizada el día de hoy, porque por desgracia ayer se sumó una víctima más, a ese número tan grande, aunque parezca pequeño, de 31 ya en lo que va de año. Increíble. Y bueno, pues se han quedado 24 niños y niñas sin sus madres y posiblemente sus padres entrarán en prisión si eran los padres de estos niños o estas niñas y se quedarán prácticamente huérfanos, a la espera o en las manos de otras personas que no son sus progenitores. Y bueno, en Andalucía tenemos 7 mujeres que han sido asesinadas y algunos datos que son interesantes y que muchas veces se pone en valor cuando se analizan estas noticias, que a mí me llama siempre la atención. El origen del país de la persona que ha sido asesinada. ¿Qué pensáis? ¿Que suelen ser españolas, que suelen ser extranjeras? Yo creo que la violencia de género no tiene un perfil para la víctima. O sea, que suelen ser mujeres de todas las clases sociales, de todas las razas. No suele haber un perfil, o yo tengo entendido eso. ¿Y con el que no puede tocar a cualquiera, vamos? Nos toca a cualquiera. Yo discrepo un poquito en eso, porque aunque sí que nos puede tocar a cualquiera, creo que las mujeres que son de otros países, por la cultura en la que están sumergidos esos hombres, creo que hay un porcentaje más alto en mujeres españolas, no españolas maltratadas, que españolas, que también las hay, pero creo que un porcentaje más alto es fuera de España. Bueno, pues lo sé por amigos, compañeros, policías, que los casos que ellos tienen, pues me han llegado a comentar que sí que hay gente fuera de España, el porcentaje de ellos es un poquito más alto. Yo creo, sin embargo, que se da pues igual en todas las razas y en todos los estratos sociales, y pienso que no tiene nada que ver la raza, pero bueno, puede ser que también es verdad que haya más machismo quizá en otro. Bueno, pues sabéis que os tengo que decir que el 51,9% de las mujeres que han sido asesinadas este año eran españolas y que el 48,3% eran extranjeras. Por uh-huh. tanto, la sensación que nos da, que está muy bien lo que has dicho, Cristina, porque nos da pie al diálogo, la sensación que nos da es que las mujeres que sufren violencia brutal son extranjeras. Sin embargo, la realidad es que todas sufrimos por igual, porque prácticamente es un 50%, claro, entre unas y otras. Otro dato importante, y es los agresores, la conciencia social que tenemos, de lo que los medios de comunicación nos cuentan, ¿qué dice? Pues, ¿qué pensáis? ¿Que el agresor es extranjero o que el agresor es español? Y aquí los datos sí ya están un poco más desequilibrados. Yo pienso lo mismo, que el perfil del agresor tampoco está claramente marcado por la nacionalidad, creo yo. Venga, lo digo para que no sigamos debatiendo. Bueno, pues de las mujeres asesinadas en lo que va de año, el 81,1% de los asesinatos, el asesino era un hombre español. ¿Vale? Yo no me la quería jugar, pero... Yo me la he jugado. No pasa nada, Cristina, está sensación, muy bien. Sensaciones que yo he tenido y opiniones propias de otras personas que me han transmitido eso. Y los datos son los datos. Claro, pero es que eso está muy bien, porque nosotras que trabajamos con la violencia estamos acostumbradas a desgranar todas esas situaciones. A mí me dice mi mejor amigo, a mí me dice un grupo, estoy en un grupo de reunión y me dicen que la mayoría de las personas que asesinan son extranjeros. Oye, si me lo ha dicho fulanito, que estaba fenganito, que estaba el otro, yo me lo creo, ¿vale? Yo me lo creo. Por eso muchas veces cuando las denuncias falsas, que no la quería tratar aquí porque me encantaría dedicarle un programa especial a las denuncias falsas, ¿vale? Pues ahí está, el 0,02% de las denuncias que se presentan son falsas. O sea, que eso, y no lo digo yo, lo dice el Consejo General del Poder Judicial en su informe anual sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas. Pero fijaros, cuánto debate podríamos haber tenido aquí si no damos los datos. Y esto es a nivel de España, a nivel de Andalucía, pues como decía, han sido 7 mujeres asesinadas. En relación a las denuncias, que también muchas veces, pues hay que ver que nunca habían denunciado, que si se quieren ver todos esos datos, se encuentran en la página que os he comentado. Y mañana esta infografía la vamos a publicar en redes, para que todo el mundo la vea y para que todo el mundo la pueda analizar debidamente. Importante, la pondremos por parte porque si no, no se ve, porque es súper pequeñita la información que da, pero es mucha. Y bueno, ya hemos hablado de la definición de violencia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuántos tipos de violencia hay? Contra las mujeres. ¿Y las niñas? Y las niñas, vale. Pues bueno, pues empezamos por física, psicológica, también están los abusos sexuales. En fin, es que hay muchos tipos de violencia que se engloban dentro de lo que es la violencia de género o machista, como yo suelo decir. Entonces, cualquiera de las maneras de nombrarla está bien nombrada. No deja de ser una situación de supremacía de un género sobre el otro. Claro, es que, ¿vale?, se basa en la desigualdad entre los géneros. Uh-huh. Una violencia que se basa en eso. Bueno, pues es verdad que existe violencia física, es verdad que existe violencia psicológica, es verdad que existe violencia sexual, pero la violencia económica, ¿qué tal? ¿La habéis también percibido? ¿No? Eso es... Sí, yo opino que sí, porque bueno, el papel del hombre muchas veces ha sido eso del que lleva el dinero a casa, del que lleva el jornal, y la mujer así está sometida totalmente. Entonces, yo pienso que sí, cada vez más pues la mujer trabaja fuera de casa y es más independiente económicamente, lo cual, bueno, sigue habiendo de todas maneras violencia eso económica, pero yo creo que cada vez un poquito menos, o eso quiero pensar también. Yo pienso que también cada vez un poquito menos, porque las mujeres cada vez somos más independientes, más autónomas, no necesitamos de la economía del hombre para poder sobrevivir, podemos sobrevivir perfectamente sin ellos, llevar una casa hacia adelante. Entonces eso hace pues que no lo necesitemos tanto como antiguamente la mujer necesitaba al hombre para poder llevar a sus hijos hacia adelante, su casa hacia adelante. Y sí, ese tipo de violencia económica, por suerte, cada vez creo que aunque existe, pero cada vez menos. Y bueno, podemos contar algunas de las anécdotas que nos cuentan muchas de las mujeres que atendemos en nuestros servicios, que nos hacen referencia a todo este tipo de violencia. Por ejemplo, muchas de ellas cuando estamos en las primeras intervenciones o cuando estamos en las primeras atenciones, ellas no reconocen que son víctimas de violencia de género o violencia machista porque nunca las han agredido de manera física. Uh-huh. Sí que es así. Claro, es que a la víctima, para empezar, le cuesta mucho trabajo denunciar una posible agresión y le cuesta trabajo reconocer que son víctimas. O sea, no, ni ellas mismas valoran que son víctimas. No sé si me explico, ¿no? Sí, te explica. Están metidas en ese mundo y ellas lo ven normal, como es el trato habitual de tu pareja hacia ti o de tu expareja hacia ti. En la normalización de la violencia, como bien ha dicho, es una de las principales causas de desconocimiento de la realidad que están viviendo. Y cuando chocan frontalmente y se ven, y ven que esas situaciones de violencia que ellas tienen normalizadas como, como algo normal. Hay un libro de Miguel Lorente Acosta que se llama Mi marido me pega lo normal. Lo justo, ¿no? Lo justo, ¿no? Es de al principio de cuando él se incorporó a los estudios de violencia de género, es uno de los primeros que salió, que evidentemente ya está obsoleto por los avances que ha habido, pero sí que es cierto que era curioso el título. Mi marido me pega lo normal. Y hace unos años hicimos un análisis de los anuncios de mediados de siglo con el Centro de Educación de Personas Adultas. Y era curioso porque hay uno que le pega un bofetón. Vamos, me río. Porque, sí, porque te ríe porque te recibe lo normal. A mediados del siglo pasado. ¿Solo le da un bofetón? Sí, ajá. Porque no le tenía la comida bien preparada. Claro. Yo creo que las nuevas generaciones, en el mundo ahora mismo que vivimos, las nuevas generaciones han hecho que sus madres cambien. Estas niñas jóvenes de 15, 20 años que ya van viendo el mundo como realmente vamos evolucionando y se debe de ver, han hecho que sus madres y sus padres abran la mente y hagan que se den cuenta de que no es lo que sus abuelos le inculcaron. Creo que las nuevas generaciones están ayudando a que la evolución vaya un poquito mejor. Estoy de acuerdo con Cristina y desde aquí una recomendación a todas esas madres que sus hijas y sus hijos le dicen que eso no es normal, que los escuchen, que las escuchen, porque es cierto. No sé si os ha pasado en vuestro trato diario, en vuestro trabajo, que tenéis una atención muy individual y muy privada con las personas que atendéis, que también es parecida a lo que hacemos en nuestro trabajo. A mí me lo reconoce. Además tengo en mente una de ellas que me dice, estoy aquí porque me ha mandado mi hija. Y le digo, bueno, ¿cuántos años tiene tu hija? Y mi niña tiene 16. Pero dice que ya no aguanta más y que yo no tengo que aguantar más. Y que empieza a cuidarse, ¿no? Es curioso, pero es así, es así. Y llevas muchísima razón. Hay una generación que tiene muy claro. Es muy bonito también, ¿no? Que esos jóvenes se preocupen por sus madres y por lo que están sufriendo. O sea, yo lo veo eso. Que vean que lo normal no es lo que le han inculcado desde pequeño, sino que lo normal es, pues, bueno, que haya una igualdad y que su madre no esté sometida a nada. Esa es una gran realidad. Tenemos aquí a Israel que, que asiente y está conforme a lo que a Israel lo que es moderno, decimos. Es un chico moderno, seguramente. Yo sé que sí. Pero en un momento dado, si quieres opinar, tu posición como hombre me resulta tan interesante como la de nosotras. A ver, que yo pasaba por aquí y me vas a meter también en el general, ¿vale? No. Tengo una taza que es genial. Cuidado con lo que hablas, en esa. A mí no me metas en estos líos. Aquí todo mándome un refresco tranquilamente. No, bueno, creo que lo que ha dicho Cristina es una realidad como un templo. Sí es cierto que mucha gente joven, fíjate, hay como dos vías, ¿no? Hay una realidad de una gente joven que está ignorando lo que es la violencia hacia las mujeres o la violencia de género. Están hablando de que eso no existe como tal por las voces de un partido político que lo llama violencia familiar, no sé qué, y hay como hay una negativa extraña que no sé de dónde nace ni sé para dónde va, pero no me gusta y me inquieta. Y la otra vía son esas personas que tienen los valores muy reforzados, son gente que ha nacido con esos valores, en los que ven que un maltrato o una superioridad de una persona sobre la otra no es el camino que tiene que llevar nuestra raza, no es para nada lo que va con los tiempos, no es para nada lo que va con nosotros, y que eso de que una persona sea inferior a otra por simplemente el hecho, que es lo que más me gusta de esta corriente de juventud, que no solamente por el hecho del sexo sino por el color, orientación sexual, o sea, llevan esos principios a prácticamente a todo, ¿no? En lo que es la sociedad humana. Y yo estoy pues en ese camino. No sé, yo soy un poco más mayor, lógicamente, que esa juventud, pero sinceramente yo llevo esa corriente de siempre y creo que es el camino al final. Muchas gracias por el asalto. Voy a seguir tomándome el refresco. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa, siempre quería decir esto. Bueno, pues para que veáis que cuando se habla de algo tan serio como la violencia hacia las mujeres, podemos sonreír y podemos contar anécdotas que nos hacen que un tema tan tan doloroso podamos tomarlo con otra perspectiva. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos un poco de las anécdotas que se nos han dado en nuestro trabajo y que muchas mujeres nos cuentan de su día a día y su relación con la violencia hacia las mujeres, o en el caso de qué te cuentan a ti, Emi, los chicos y las chicas en esos talleres tan interesantes que tú haces. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quieres tú contestar, Emi? ¿Sí? Como queráis. Pues en relación al tema de violencia de género, ¿quién me cuentan a mí en los talleres, los chavales jóvenes y eso? Pues parece mentira muchas veces que nos encontremos con algunos comportamientos de los chavales jóvenes que no les pegan nada. O sea, hay muchachas que permiten ciertas cosas que yo personalmente me indigno mucho. O sea, que entiendo los motivos que tienen ellas y tal, pero nos encontramos de todo, ¿no? Como muchos chavales jóvenes y muchachas jóvenes que están con una mentalidad muy abierta y que luchan mucho por lo que creen que es justo, pero también nos encontramos muchas personas jóvenes que al contrario, que están como muy anclados en épocas pasadas, en cómo hay que tratar. O sea, los chavales tienen en la cabeza cómo tienen que tratar a sus novias de unas ideas. Uh-huh. Que bueno, que esa es la gracia de la educación, ¿no? Desmontar esas ideas y trabajarlas un poco. Pues creo sí. Yo. Es así. Tenemos dos grupos, uno como el que dice Cristina, que anima a sus madres a salir de las situaciones de violencia y que evidentemente tienen un gran camino aprendido para no caer en situaciones de violencia, por lo menos de esas características. Y después, por otro lado, está otro grupo importante que ha retrocedido o que ha involucionado con respecto a situaciones de violencia que parecía que habíamos superado. Y bueno, por hablar de la violencia de género y hablar de las relaciones de pareja, lo más interesante es saber o conocer, igual que hemos conocido la definición de violencia hacia las mujeres y las niñas, ¿qué es una relación saludable? ¿Qué entendemos por una relación saludable? ¿Qué entendemos cada una de nosotras? Te dejamos a ti para la última, Emi. Ah, vale, perfecto. Y ya opinamos. Así descanso un poquito la garganta. Sí, y así cada una de nosotras opinamos. ¿Qué os parece desde el ámbito personal? Clara, ¿quieres empezar tú, por favor? Sí, claro. Pues una relación saludable yo considero que es una relación de igualdad entre la pareja, donde haya respeto máximo por el otro y, por supuesto, eso, donde cada uno aporte pues un 50%, un 50-50 siempre. Para mí es lo ideal. Y por supuesto eso, siempre mucho respeto. Muchas gracias. Uh-huh. Vamos, ya veréis, los y las que nos estáis escuchando, que la palabra respeto se repite muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La palabra respeto es fundamental en las relaciones sanas, pero el autocuidado y el autorrespeto, la autoestima, sí, el amor propio elevado siempre, claro. Es fundamental. Sí. No se puede sostener una relación saludable si no se tiene una relación sana contigo misma. No sé qué opinas, Cristina, ¿qué te parece a ti? Para mí una relación sana, voy a ser muy concisa, muy escueta, y yo pienso que no es suficiente el querer a la otra persona, sino el querer bien, el saber querer. El que tu marido te quiera, sí, seguramente tu marido te quiere, pero no te sabe querer. Pienso que eso da a que reflexionemos muchísimo, porque hablando desde mi punto de vista profesional como podóloga, cuando estamos tratando a los pacientes tenemos mucho tiempo para hablar con ellos. El 80% de mis pacientes, aunque gracias a Dios la cultura en la podología en la gente joven cada vez va mejor, y se están involucrando en que al podólogo hay que ir al menos una vez al año, que lo recalco, pero el 80% de mi clientela son personas mayores de 60, 65 años en adelante, y hombres también, pero mujeres, y me cuentan cada historia, que es doloroso. Quizás una de las historias que más me dolió es poder escuchar una señora que me llevé muchos años viéndola y enviudó. Se quedó viuda y estaba tranquila, estaba relajada. Ella quería a su marido y lo echaba de menos, pero estaba tranquila, respiraba oxígeno por primera vez en su vida y tenía 85 años. Eso es muy doloroso escucharlo, y ella me lo contaba con lágrimas en los ojos y le quedaba de tranquilidad lo que la vida ya le quisiera dar. pero estuvo muchos años sometida a un maltrato psicológico, físico, de un hombre que la quería, pero que la quería muy mal. Es así, es cierto, y bueno, te deja sin palabras. Sí, nos quedamos sin palabras. Es que son mujeres mucho más valientes, porque que al final de tu vida, que decidas divorciarte, que decidas romper con una relación que no era sana, por los motivos por los que sea, o porque bien él le ha fallecido, porque y que te digan, que te declaren llorando, que lo echan de menos, que claro, nos acostumbramos a vivir en esa situación. Y es verdad, y muchas veces nos pasa que vemos a alguien que ha fallecido su pareja, hombre, y cuando la vemos al principio del duelo, pues está pues en el proceso. Pero después, conforme va pasando el tiempo, la ves rejuvenecer. Y si tú conoces a fondo esa relación, pues te das cuenta de por qué han rejuvenecido. Y es bonito verlo así. Y es bonito que esta señora tomara conciencia de ese bienestar que tenía ahora que antes no tenía. Es bonito, perdona, pero es triste que después de la edad que ella tiene, ya lo que le quede es lo que le quede. Yo lo único que espero es que con la concienciación esto ya no vuelva a ocurrir, que no tengas que tener 85 años para darte cuenta de que estás maltratada, de que te des cuenta de que la cultura nos ayude, de que nos enseñe, de que escuchemos, leamos y que nos demos cuenta a la primera de cambio que hay un maltrato para no consentirlo. También después al final daremos los recursos para las mujeres que están en una situación de violencia de género, por si hay alguna que nos escucha y quiere romper el silencio, que es una de nuestras canciones. ¿Os parece que hagamos un descanso y retomamos después con esas relaciones saludables? Perfecto. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María, María. Dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo. campo de sus gritos se bebe las calles. María, María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María pensó que el amor era un mandamiento de dos. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa y queríamos, bueno, empezarla hablando de las relaciones sanas o de las relaciones saludables. ¿Y quién mejor que nuestra psicóloga y sexóloga para hablar de este tema? Emi, cuéntanos, ¿qué se entiende por una relación sana o saludable? Pues a ver, yo a lo mejor me enrollo más de la cuenta, porque yo tengo aquí como 15 puntos ya que caracterizan a las relaciones saludables. Voy a intentar ir más o menos rapidito. Pues a ver, esto es lo que le decimos muchas veces a los chavales cuando damos charlas en los institutos. En primer lugar, tenemos una relación sana con nuestra pareja cuando nos sentimos a gusto haciendo cosas juntos, pero también cuando realizamos actividades por separado. ¿Qué quiere esto decir? Pues que está muy bien que disfrutemos juntos de las cosas, pero que tampoco hay que estar todo el día pegados como lapa, ¿vale? Que muchas veces los chavales piensan que la pareja idílica es la que está 24 horas juntos y eso tampoco es saludable, por así decirlo. No sé si estáis de acuerdo. Sí, al 100%. Al 100%, vale, pues entonces voy a ver. No necesitamos comportarnos de manera diferente a como somos para agradar a la otra persona. Eso es súper importante, o sea, muchas veces las mujeres nos creemos que nos tenemos que comportar de cierta manera para así gustarle a nuestras parejas y eso, a ver, no se puede sostener. En el tiempo. En el tiempo, efectivamente. Después también le solemos decir que nos gusta la otra persona tal y como es y no tratamos de cambiarla, que eso es otra cosa y eso también las mujeres pecamos mucho de eso, en plan, ay, pues me gustaría que mi marido fuera más no sé qué, fuera más no sé cuánto. Y a ver, las personas pueden cambiar hasta cierto punto, si quieren. Exacto. Entonces, a lo mejor verás si la quieres cambiar, que esa no es la persona adecuada para ti, ¿no? El amor todo lo cambia, un mito del amor romántico. Claro, un mito. Bueno, es que ahí tenemos también. Sí. Ahí tenemos para otro programa completo. Vale, que si hoy no nos da tiempo, podemos hacer ese abordaje. Bueno, venga, Emi, sigamos. Venga, sigo. Bueno, que las opiniones de los dos son igual de importantes, aunque sean diferentes. Que cuando se discuten o se tienen problemas, se intenta buscar soluciones satisfactorias para ambas partes. A través del diálogo y la negociación, o sea, que los dos pues terminen contentos, ¿no? Después de la discusión, no que se haya llegado a un acuerdo, porque si no, hay una asimetría en la relación, ¿vale? Importante es la confianza mutua, la honestidad, es muy importante utilizar la comunicación, el respeto, expresándonos siempre con respeto. También hay que respetar los límites de la otra persona, aunque no estemos de acuerdo con ellos, esto también es importante. se tienen solo relaciones sexuales por deseo y mutuo acuerdo y por ambas partes, y se aceptan los no sin problema por ambas partes. Si uno de los dos decide terminar la relación, puede plantearlo sin miedo, que eso aquí ya nos metemos en un tema complicado, cuando las chicas dicen, oye, es que como yo lo dejé con mi pareja, me estoy metiendo en un problema, porque conoce a mi familia, conoce a mis amigas, porque va a hablar mal de mí, en fin. No esperamos que la otra persona nos haga siempre feliz o nos resuelva todos nuestros problemas. Eso también sería un mito, ¿no? Pensar que esa persona es el 100% de tu felicidad. Eso también sería un mito. Y bueno, respetamos también eso, que somos personas diferentes y reconocemos el derecho de otra persona a su libertad y a cuidarse por sí mismo. Que muchas veces las mujeres pensamos que necesitamos otra persona más fuerte que nosotras, más fuerte emocionalmente, que nos cuide. Y eso no es cierto. Las mujeres somos igualmente válidas para autocuidarnos. Y bueno, y simplemente ya recalcar que es importante que sepamos todo que la felicidad depende de cada uno, de sí mismo, no de ni de nuestra pareja, ni de nuestros amigos, ni de nuestra familia, sino de nosotros mismos. Y que no es justo que la responsabilidad sea de tu pareja que tú seas feliz. No sé si me explico. Tú no puedes cargar a tu pareja con la responsabilidad de tu felicidad, porque eso es una carga muy, muy importante. Ni tu pareja a ti. Claro, efectivamente, efectivamente. Y eso es más o menos lo que yo quería recalcar. Perfecto. Bueno, la verdad es que estaría perfecto que ese decálogo de buenas prácticas sobre las relaciones sanas y saludables lo tuviéramos de cabecera al lado de nuestras creencias cristianas, musulmanas, nuestras creencias en general, igual que nos encomendamos cada día a quien queramos, encomendarnos a que se cumpla ese decálogo de buenas prácticas en nuestra pareja. Me parece fundamental. Y decirles que es fácil, siempre que exista un compromiso por todas las partes integrantes de esa relación, que no tiene por qué siempre ser de dos. Eso ya lo dejamos para otro día. Relaciones abiertas es muy común últimamente. Bueno, pues como saben, estamos con verdaderas profesionales que les falta tiempo en su día a día, y Cristina en breve se tiene que marchar, y nos gustaría que Cristina nos comentara, bueno, algunas de las cosas que ella ha estado pensando y en estos días en relación al tema que cuestionábamos que planteábamos. Sí, bueno, habíamos planteado un poquito pues hablar sobre los tacones y los zapatos, que son perjudiciales para la salud de las mujeres. Voy a dar dos o tres pinceladillas para que nos quedemos con algunas nociones, tampoco me quiero enrollar tanto para que no sea tan pesado. Saber que los zapatos que utilizamos con un tacón que sea superior a 2 centímetros, lo aconsejable es de 2-3 centímetros. Más de 4 centímetros se desaconseja. El tacón alto nos desequilibra la postura natural de nuestro cuerpo, hace que provoquen impactos en rodilla, en cadera, en columna, que no nos quedemos totalmente desequilibrados. Y bueno, saber también que altera la postura natural de nuestro cuerpo, que tensa la musculatura de la espalda, generando sobrecarga y estrés en las rodillas y en la columna. Cuando utilicemos un zapato, el de 2-3 centímetros, si nos reparte bien la fuerza de nuestro cuerpo, hace que tanto el antepié como el retropié tenga más o menos 40 y tanto, 50% de carga, tanto en antepié como en retropié. Eso con un zapato de tacón de 2-3 centímetros. Cuando ya metemos un zapato más alto, ya la fuerza, el peso, los kilos de nuestro cuerpo recae mucho más en antepié, los dedos. Por eso sufren los dedos. Hay un estudio que está totalmente verificado, que el zapato alto de tacón y puntiagudo es la consecuencia de la mayoría de los casos de mujeres que se provocan juanetes y dedos en garra o dedos en martillo, sobre todo del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Qué más decir? Que ya que cuando utilicemos tacones, si lo vamos a utilizar, intentemos en la medida de lo posible que sea un tacón ancho para que nos dé un poquito más de estabilidad, porque el tacón de aguja queda muy bonito, perfecto, divino, pero nos hace un daño increíble. Y poco más, por saber que cuando utilizamos un zapato alto de tacón, nos limitamos en la flexibilidad, en la rotación del tobillo, y hace que provoque esguince y hace que provoque pequeños microtraumatismos en el tobillo. Y siempre hay una frase que es cierta, que dice que los zapatos de tacón son el símbolo de la sensualidad y la feminidad por antonomasia. Y es cierto, porque en muchas ocasiones de nuestras vidas, de forma más antaña, obligaban a las mujeres, ¿no?, a, por ciertas profesiones, pues a ponerse un tipo de uniforme profesional que le exigía pues tener un zapato de tacón durante 8 o 10 horas, y eso pues me le mal influía a la hora de patologías que le podrían ocurrir. Y sabemos, hombre, que es cierto que los zapatos realzan las pantorrillas, nos realzan las rodillas, nos realzan el culete o los glúteos, como lo queramos llamar, pero ¿realmente nos merece la pena estar tan divina y tan perfecta y tan realzada y tan... ¿Para qué? ¿Para tener una deformidad o una malformación el día de mañana que nos pueda repercutir en problemas graves de salud? Pues bueno, yo lo dejo aquí, he explicado dos o tres pinceladitas y siempre digo visitar al podólogo al menos una vez al año y nuestra salud nos lo agradecerá. Bueno, pues como bien dice Cristina, que los zapatos de tacón nos estilizan y nos feminiza desde un punto de vista desde el ojo que nos mira, ¿vale? Lo dejo ahí. El ojo que nos mira o nosotras nos miramos. Es importante saber desde dónde miro y hacia dónde miro. Y con respecto a los zapatos de tacón, cuando estuve, yo hablo de lo personal, que para eso estamos aquí. Claro. La última vez que estuve en la revisión de mi pie, que fue justo en medio de la pandemia, mi médica me quería operar. Y yo le dije, no, si yo no estoy ni vacunada, no. Yo más asustada que la más. Y conseguí que participara en un programa especial con motivo del Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Porque me decía que el 90% de las personas que atendía para operaciones de juanete eran mujeres. Uh-huh. Y corrobora todo lo que tú has dicho, claro, Cristina. Claro que sí. Entonces deberíamos plantearnos hasta qué punto es una cuestión que nosotras elegimos o que ha sido impuesta por una sociedad. Que con esto no quito que de forma eventual, porque yo soy podóloga, soy mujer y me gustan los tacones altos, porque realzan mi figura, pero porque me gusta verme a mí guapísima. Claro. Que esto no quita que los tacones de forma muy eventual lo usemos por nosotras mismas, pero no de forma continua. De forma continua hace muchísimo daño. Te la compramos, porque de forma porque de forma eventual todas nos queremos sentir espectaculares en determinado momento de nuestra vida. Llámese boda. Llámese boda o acompañante de boda, todo hay que decirlo. Y si no, que me lo digan a mí en la boda de Emi. Lo dejo ahí. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y me ha encantado estar esta tarde. Bueno, seguimos aprendiendo contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Y con todas nosotras. Y bueno, vamos a seguir retomando la cuestión de la que nos atañe, lo importante que es la violencia hacia las mujeres y lo importante que es lo que comentaba Cristina, que son situaciones que si tú lo haces por placer, perfecto, mientras que si tú lo haces como decíamos al principio del programa, antes de entrar en antena, las geishas, sí. Cómo tenían encorsetados los pies para que no creciera. Y bueno, continuando, nos quedamos tres en la casa. Y claro, pero es cacarón de huevo. Me gustaría que hiciéramos el abordaje, porque hemos hablado de los tipos de violencia, pero a mí hay una herramienta que me resulta muy interesante, que es que igual que hemos hablado de las relaciones sanas, ¿por qué no hablamos de las relaciones insanas? Bueno, o las características que tienen, ¿qué os parece? Yo es que mi intención era intentar un prisma positivo, por eso quería hacer más hincapié en las relaciones sanas. Pero bueno, ¿cuáles serían características de relaciones tóxicas? Pues la posesión, ¿no? Que nos creamos que somos dueños. Bueno, si estamos hablando de la violencia de género contra las mujeres, pues que el hombre se crea que es dueño de alguna manera de su pareja. Bueno, hay muchísimas banderas rojas que pueden indicar que estamos en una relación de maltrato, pues que intentan también aislarla de su familia, de sus amigos. Y además, esto está en relación con lo de la escalada de la violencia, ¿no? Si no me equivoco, empieza poquito a poco lo que es lo que podría ser el maltrato y va avanzando. Son pequeños detalles porque al principio yo tengo entendido que, bueno, que los hombres que ejercen la violencia machista al principio son los típicos príncipes azules. Eso es lo que yo tengo entendido, me puedo equivocar. Y Y es así, es una realidad. La primera parte de un maltratador no se muestra como maltratador a la primera de cambio. Luna de miel, ¿no? Es como... Claro, existe un cortejo, existe un enamoramiento. Y existe, además, son muy aduladores, seductores. Muy... no le falta un perejil. Entonces, hombre, y si no, que se lo digan a Arguiñano, lo dejo ahí. Clara se ríe. Quizás no éramos muy ambiciosas al querer hablar sobre la violencia de género en una hora y tratar todos nos esos hemos temas. Venido arriba, ¿eh? Sí. Entonces nos quedan muchas cosas en el tintero y nos dice Israel que nos quedan pocos minutos y me gustaría escuchar un consejo de cada una de nosotras para esas mujeres que nos pueden estar escuchando y que se encuentren en una situación de violencia de género. ¿Qué os parece? ¿Empezamos por ti, Clara? Sí. Pues hombre, yo siempre animaría a las mujeres a denunciar, a contar su realidad y por supuesto a no aguantar ni mucho menos ningún tipo de maltrato. Y eso, pues puedes empezar por una persona de confianza en la que tú confíes para decirle lo que te ocurre y luego por supuesto dar otro paso más. Y sí, por supuesto siempre huir de tu agresor, eso no aguantar ni la mínima, vamos. Muchas gracias, Clara. Nada. Y tú, la parte profesional que hay en ti, ¿has podido detectar que una mujer estaba en una situación de dificultad a través de cómo está su piel, de cómo se expresa, de cómo se siente? No exactamente, hombre. A mí cuando alguna vez me han contado algo ha sido siempre como se suele estar en petit comité, en una cabina privada. Me lo han contado directamente cuando ya había mucha confianza. No exactamente, no he notado yo algo más o menos, sino simplemente, hombre, pues me lo han contado en confianza. Es decir, que las secuelas de una mujer, las secuelas físicas que pueda tener la piel de una mujer víctima de violencia de género, están dentro de cualquier mujer que sufra un deterioro emocional, no se puede distinguir. No, a priori no, hombre, puede haber luego, hombre, si escarbas un poquito, pues seguramente algo más, pero así a priori, bueno, es difícil. Me encanta lo que acabas de decir, porque a priori ninguna de nosotras hemos sufrido violencia de género, nada más que escarbas un poquito empiezas a salir. Exacto. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú como profesional puedes aportar mucho al que cada una de nosotras nos sentamos con más amor propio, que es la herramienta fundamental. Claro. Así que animar a todas las personas que nos escuchen, a que si quieren pasarse por tu centro, que está en la calle Real, sí, o a concertar una cita con Cristina, nuestra podóloga, o con Asun, nuestra nutricionista. Y bueno, pues nos han quedado muchas cosas en el tintero. Emi, ¿tu palabra de ánimo para las mujeres? Pues yo el consejo más importante que les diría a mujeres que consideran que son víctimas o que alguien les ha dicho que, oye, que algo está pasando en tu relación, es que pidan ayuda. Ya no que denuncien, porque eso es un paso más allá, más complicado, sino que pidan ayuda a quien sea, como sea, pero que pidan ayuda, que no se lo callen. Eso es el consejo principal que daría yo. Bueno, yo traía aquí una batería de recursos para las mujeres que sufren violencia de género, los más facilitos que me gustaría contarlos porque son fundamentales. Quizás el que más se escucha en todos los medios de comunicación, el 016, un teléfono que no deja rastro, que no deja huella, que tiene detrás un equipo de profesionales que te van a atender, psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, expertos juristas, en mujeres juristas que tienen un amplio conocimiento sobre la violencia hacia las mujeres y en general una red de apoyo que va a estar ahí. Otro teléfono que no se conoce tanto pero que a nivel andaluz lleva mucho más años funcionando que el 016, el 900-200-999, el teléfono de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, que es la base del 016. Nosotras, como bien saben, Andalucía siempre ha sido pionera en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas y prueba de ello es este 900 y tiene exactamente los mismos recursos. ¿Qué otras cosas más podemos? El 112, el teléfono de emergencia, el 091 de la Policía Nacional, que nosotras aquí no tenemos, y el 062 de la Guardia Civil. Si llamas al 112 se pone en marcha la red de apoyo y hay un compromiso por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de estar en menos de 3 minutos cerca de del entorno de la víctima. Se cumple con los recursos que tenemos ahora mismo, es imposible. pero que lo intentan con mucho ahínco, desde luego que sí. Y además existen en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado equipos de profesionales especialistas en violencia de género. El Grupo Diana en la Policía Local de Sevilla, el EMUME en la Guardia Civil, los controladores, los agentes Biogen en los cuerpos, en la Guardia Civil a nivel más cercano, y después tenemos, por supuesto, en la Policía Nacional, que tiene la UFAM, ¿vale? La unidad. ¿Qué otros recursos podemos tener? Pues para que nos descarguemos el Alerta COPS, que es un sistema, una app que nos ayuda, y otras muchas fundaciones que tienen teléfonos de ayuda, y por supuesto otro que también da muy buenos resultados y que nos acompaña en situaciones de dificultad, que desde aquí agradecerles el trabajo que hacen, es el Teléfono de la Esperanza, que no solo ayuda en situaciones de pensamientos o ideas suicidas, que tú estás en una situación de desespero, los llamas y te escuchan, y eso es fundamental. Y a nosotras nos ha servido en muchas ocasiones cuando teníamos a una víctima en la que no podíamos acompañarla emocionalmente en otras horas o en horas fuera de nuestro trabajo, y la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Y mi frase para acabar el programa, de ánimo a las mujeres que sufren violencia, pues simplemente que tienen que despertar, que por mucho que nosotras, las tres que estamos aquí, profesionales en nuestra materia, lo veamos, si ellas no despiertan, nunca lo verán y siempre estarán en la misma situación. Así que ánimo y a despertar. Bueno, y nos despedimos, ¿qué os parece? La semana que viene seguiremos hablando del tema, porque se nos ha quedado un montón de cosas. Muy cortito se ha quedado. Sí, se nos han quedado otros tipos de violencia. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, la verdad que sí. La luna de miel, el ciclo de la violencia, cómo pensamos que son el agresor, cómo pensamos que pueden ser las víctimas de violencia. Todas eran esas cuestiones que nos hemos venido arriba, que pensábamos que en una hora nos iba a dar tiempo. ¿Os parece que la tratemos la semana que viene? Claro que sí. Por mí estupendo. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. ¿Cómo se despliega la vela de un barco? Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta violeta en la pared.